Muebles de pino, roperos, modulares, chiffoniers, barras, mesas, sillas, escritorios, bibliotecas, juegos de living en pino y tapizados, decoración, lámparas, bodegas, artesanías en junco, mimbre y fibrofácil. Muebles Club, juegos de living matero y los nuevos esquineros. Muebles para chicos, casitas de muñecas, sillones, caballitos. Muebles Club. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Encontranos en Ovidio Lagos 1234 entre Tornquins y Carlos Casares, a 4 cuadras de la estación Longchamps. Mami, ¿el que salva una vida es un héroe? Sí, claro. Hoy en la escuela me contaron que un donante de sangre puede salvar 3 vidas. ¿Por qué? Es muy simple. Al donar sangre se separan 3 componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. ¡Qué bueno! ¿Y cualquiera puede hacerlo? Toda persona de entre 18 y 65 años puede estar en condiciones de ser donante de sangre. Entérate ingresando a www.dalevida.org.ar. Dona sangre 2 o 3 veces al año. Siempre hay alguien que lo necesita. ¡Juntos podemos hacerlo! Entérate por qué ingresando a www.dalevida.org.ar. Llevamos nuestra música a todo el mundo. Seguí a la 26 de julio en cualquier punto del planeta. www.radio26.com.ar. Radio 26 de julio. Todas las voces en todos lados. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioechevers.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Este momento Dialogando Juntos, un programa de base política y gestión 2020, y nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20, y nuestros teléfonos 4233-4848 y 4233-5560. Con la conducción de quien les habla, Mario Bonardi e Iván Ibáñez. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Nuestro operador, Nicolás Álvarez, Nico para los amigos. Nuestro Twitter, arroba BPG2020, Facebook, Base Política y Gestión 2020. Nuestro teléfono, les repito, para salir al aire, 4233-4848 y 4233-5560. Los atiende a Nico y los saca al aire. Ya no puedo más, ya no puedo más. Thank you. decir amigo, es decir juegos, escuela, calle y niñez, corriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer, decir amigo, es decir vino. La amistad es un sentimiento universal, a lo largo de los siglos y las culturas en quien le han dedicado sus mejores elogios. Hace a la identidad de nuestra condición y hasta nuestra naturaleza social. Hay amigos para siempre y hay amigos que nos acompañan en determinadas épocas de la vida. La existencia tiene sus ciclos y algunas amistades también. Hay amistades que cumplen su tiempo y esto no significa que se reemplace a unos amigos por otros. Cada amigo es único. Sin embargo, no siempre permanecen los mismos amigos a lo largo de la vida. A cada etapa se le regala la presencia de algunos amigos. A veces permanecen por siempre, por mucho tiempo, y otras, la vida se los lleva. En otras ocasiones vuelven, como las mareas altas y bajas del incesante movedizo mar del tiempo. Hay amigos que nos acompañan en la niñez y juegan con nosotros el juego de la vida con sus muchos aprendizajes. Luego vienen los amigos de la adolescencia y sus múltiples búsquedas. También aparecen después los amigos de la juventud, compartiendo con nosotros su explosión de vitalidad y proyectos. Posteriormente nos encontramos con los amigos de la madurez, con los cuales conversamos acerca de nuestras propias filosofías y formas de ver la vida y las cosas. También con el decurso de los años surgen los amigos de la última etapa, esos que nos arraigan a las raíces más profundas de la vida, mientras más cercanos estamos del final. Más ganas tenemos de quedarnos, más deseo de disfrutar y más dispuesto a experimentar lo bello y lo bueno de todo lo que nos está dando el camino. La seguridad radica en discernir, en cada etapa de la vida, las relaciones de ese momento. La vida guarda una paleta de variados colores, un paisaje cambiante con las diversas estaciones. Hay amistades para siempre y amistades para algunos tiempos especiales. Una y otra forma es para que nunca, nunca nos quedemos solos del todo, pues, ¿qué sería de nosotros sin nuestros amigos? Entonces, en nombre de la Base de Política de Gestión 2020, feliz Día del Amigo a toda nuestra mujer. Sin medias suelas. Bueno, hoy estoy por un tiempo solo, aunque nuestro amigo y co-conductor Iván Ibáñez está por llegar, así me prometió. Pero no estoy solo. Hoy nos acompaña quien va a ser la precandidata, ¿no es cierto?, a concejal, Débora Mendilatsu. Ella, Débora, es precandidata y está dentro de la lista de Cambielos con un antecedente de estar en la Unión Cívica Radical. Simplemente a modo de presentación mía, después quiero que ella se explique. Ella es técnica en minoría y familia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Está haciendo cursos sobre trabajo social. Trabaja como administrativa en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y bueno, a partir de ahora, Débora, contanos un poco de vos. ¿De qué zona sos? ¿Cómo te iniciaste en política? Bueno, para que la gente conozca quién sería nuestra cuarta y casi segura que ingrese como concejal. Suponemos que Cambiemos va a superar más del 33% en el distrito, así que te veo como concejal. Bueno, te quiero agradecer mucho por la invitación. Yo crecí en José Mármol, actualmente vivo en Adrogué, y me formé en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Soy egresada de allí y trabajo allí también hace 20 años como personal administrativo en el rectorado de la Universidad de Lomas de Zamora. Soy técnica en minoría y familia, como bien vos dijiste, y elegí estudiar la tecnicatura porque creo que la familia es el pilar fundamental de toda la sociedad. La familia es la primera institución en la que nuestros niños adquieren los valores que lo van a acompañar a lo largo de toda su vida. Y por eso considero que debemos protegerlos y acompañarlos durante su crecimiento y principalmente durante la primera infancia. El Estado, a través de sus políticas públicas, planes, programas, debe brindar los recursos y las herramientas necesarias para que esto ocurra. Bien. ¿Vos de qué localidad sos? ¿O de dónde sos? Ahora vivo en Adrogué. ¿Y naciste? Y nací en José Mármol. O sea, que conocés bien el distrito. Sí. Digamos, como alguien diría, lo mamaste el distrito. O sea, y bueno, si bien sos joven, es obvio que hubiste vivido acá las distintas etapas, los distintos, de alguna manera, intendencias que hubo, y habrás visto crecer, y justamente es muy bueno que vos estés en la parte de minoridad, porque habrás visto crecer mucho la pobreza en los últimos 15 o 20 años, más allá de que, si bien el Milón de Oro nunca fue un distrito rico, y eso es muy importante, que nosotros tengamos concejales que estén empapados. Contanos un poquito más sobre, digamos, cómo fue que te iniciaste en la política, cómo fue que te acercaste a Guerrieri, que es la Unión Cívica Radical, que es el concejal de alguna manera que te apadrina, sí, por decir así, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Bueno, sí, yo en el año 99 me acerqué al Comité Radical y me afilié, y ahí empecé a militar junto a la Juventud Radical de Almirante Brown. Yo considero que la política es una herramienta de transformación, y partiendo de esa base decidí involucrarme en mi barrio, en mi municipio, haciendo pequeñas transformaciones día a día. Bueno, el área social siempre fue lo mío, así que bueno, un poco fue en ese tema donde yo decidí involucrarme. Bien. Vos sabés que esta es una tarea difícil la que te toca por delante. Es un distrito que en este momento tiene una cantidad muy importante de concejales del Partido Justicialista, y eso, si bien Cambiemos, esperemos que lleguemos a los 8, igual van a estar 9, sería bárbaro, pero bueno, ya si estamos en el orden del 40-40 y pico%, es un éxito para Cambiemos, una fuerza relativamente nueva en un distrito tradicionalmente justicialista, ¿no? Contame cuál sería la estrategia o cómo sería la forma de trabajo una vez que estés, porque yo descuento que vos vas a entrar. O sea, bueno, gracias. Soy optimista y por eso estamos acá, y si no, no. Realmente, si no, no, no creyera que vamos en el proyecto de Cambiemos o podamos cambiar al Almirante Brown, realmente no estaría. Entonces, como creo que vamos, que la gente entiende cuál es el proyecto de Cambiemos, cuál es la situación, contame qué es lo que te interesaría fundamentalmente, o que te moviliza fundamentalmente dentro del Almirante Brown para lograr como concejal. Bueno, yo creo que los proyectos se construyen en conjunto con los vecinos, escuchándolos, viendo las necesidades que ellos tienen. Pero bueno, a mí lo que me gustaría y que sería un sueño para mí sería abrir jardines maternales, que hay muy pocos en el municipio. Y bueno, también me gustaría que pudiéramos apuntalar y apoyar de alguna manera a todos los comedores y merenderos que están funcionando de manera muy precaria, a veces con pocos recursos. Bueno. Está bien. O sea, digamos, en lo que hace a los jardines maternales, realmente si se pudiera hacer eso sería bárbaro, porque uno de los principales problemas que tienen la gente es, primero, el medio de transporte, que es un proyecto que supongo que se irá mejorando, pero por lo menos luego de toda esta decadencia que venimos, y decadencia bien dicho porque es una década que tenemos de dolencia, por decir así, el medio de transporte de la gente que viene a trabajar es dificultoso, y si tiene que viajar con hijos ni hablemos. O sea que los jardines maternales vienen a suplir un poco ese periodo que falta entre la lactancia y el jardín infante, y es muy importante para la mujer que trabaja, ¿no? Para... Y si las madres necesitan tener un lugar donde poder mandar a sus niños y además estar con ellos y poder estar tranquilas donde están ellos mientras que ellas están trabajando, ¿no? Sí, es obvio que son distintos ingresos per cápita que puede tener la ciudad de Buenos Aires o que puede tener acá Almirante Brown, pero la otra vez en una reunión que estábamos hablando, un debate sobre el tema de seguridad con Carlos Regazzoni, que es el candidato a primer concejal por Cambiemos en Almirante Brown, hablábamos de la sana envidia de por qué en Capital, la ciudad de Buenos Aires, funcionan un montón de cosas que acá nos es tan difícil por lo menos iniciarlas. O sea, es obvio que uno de los principales presupuestos que tiene el país está en la ciudad de Buenos Aires. Almirante Brown no podemos decir que es importante desde el punto de vista económico en su presupuesto, pero por lo menos tratar de ordenarnos un poco, ¿no es cierto? Seguro, además yo considero que nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, ella tiene sus orígenes también en el área social y ella impulsa y promueve todo este tipo de actividades y de proyectos, ¿no? Nosotros en la lista de concejales estoy viendo que en primer puesto está, para concejales, Carlos Regazzoni. En el segundo, una persona que es de la juventud, que es Camila Crescimbeni. En tercer lugar, un hombre. En el cuarto lugar, una mujer. En el quinto, un hombre. En el sexto lugar, una mujer. Y en el séptimo lugar, también una mujer. O sea, cumplimos holgadamente la cuota del 50% de mujeres. Sí. Eso también es interesante porque es importante. La realidad es que digamos, por un lado, vamos a decir que nosotros necesitamos gente inteligente que ingrese, independientemente que sea varón o mujer, ¿no? O por lo menos honesta también, que eso partimos de la base, esa premisa básica. Pero es importante que dentro del Consejo Deliberante haya mujeres, porque regula un poco el tono del Consejo Deliberante. O sea, de alguna manera, el Consejo Deliberante disculpen la tecnología, estaba mudo el reloj, pero la alarma suena igual. Pero bueno, volviendo a lo tuyo, ¿no? Al tema de, digamos, vos vas a trabajar seguro con tus compañeras y vas a tratar de incorporar a la gente, que aunque no sea en un partido, con los famosos jardines maternales. ¿Cuál sería tu idea del funcionamiento de eso, horarios, cómo tenés pensado? Bueno, yo además, antes de seguir, le quería comentar que yo actualmente soy presidente de una ONG. Ah, correcto, sí, el foro. Sí, el foro regional. Perdón. Sí, el foro regional es una ONG que se dedica básicamente a recoger las problemáticas sociales y ver los temas de interés que tienen en la comunidad y hacer de intermediario entre la comunidad y funcionarios, especialistas en distintos temas. Nosotros venimos desarrollando varias charlas y capacitaciones sobre violencia de género, sobre educación, sobre discapacidad, que la verdad que estoy muy contenta porque fueron bastante concurridas y bueno, el equipo que trabaja conmigo también está muy satisfecho del trabajo que venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. ¿Dónde está ubicado el foro este? El foro regional no tiene una sede física. Nosotros vamos a donde nos invitan y a los lugares donde nos proponen hacer las charlas. ¿Y cómo la gente puede de alguna manera interesarse o comunicarse para poder estar en contacto con el foro? El foro regional está en Facebook. Tiene su página de Facebook. Tiene su página de Facebook, sí. Es mi página también de precandidata concejal. Correcto. Sí, del foro. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un poquito una pequeña cortina y ya seguimos dialogando ahora con Débora Mendilatsu. Por lo menos yo que aprenda el apellido antes que termine. Bueno, seguimos con Débora, que ella tiene también sus compromisos asumidos. Y por último, Débora, recalcamos, estás en el cuarto lugar y esperemos que tengas éxito. Bueno, muchas gracias. No sé si querés decir algo a los oyentes como último para despedirnos. Bueno, yo te quiero haber invitado. El gusto es nuestro. Y quizás también para poderle llegar a los oyentes, que esta es una manera de que me conozcan más que nada, ¿no? Vine principalmente para eso, para que me conozcan. Está bien. Sí, es obvio que va a ser muy importante que la gente tenga el conocimiento de ustedes. De todas maneras, imagino que has participado en algunos juntos o visitando. Sí, vengo participando de varios juntos, que la verdad que me llevé sorpresas muy agradables, porque el contacto que tenemos con los vecinos, nos llevamos preguntas, nos llevamos problemáticas que quizás en el transcurso del día o al día siguiente los podemos llamar y decirle con quién se pueden contactar para resolver algunos problemas, que eso me da bastante satisfacción. Qué importantes son los juntos, porque se saca el acartonamiento del funcionario, sí. ¿Sí? Y pasa a estar con los vecinos, y nosotros la experiencia que tenemos de los juntos que hemos participado, no soy yo quizás el que más participa en juntos, pero mis compañeros de la base política de gestión, no hemos encontrado una sola persona que haya faltado el respeto, por decir así, como ciudadano, a otro ciudadano que sería el candidato. Realmente no lo hemos encontrado. En general la gente sí cuenta sus problemas, cuenta sus preocupaciones, quizás dice lo que no está de acuerdo, pero realmente fue ocasiones muy, muy, muy lindas, muy, muy buenas. Sí, sí, la verdad que sí, coincido con vos, porque la verdad que uno a veces no tiene otra manera quizás de acercarse, ¿no? Y bueno, esa es una forma que uno puede estar cerca de los vecinos y saber qué es lo que necesitan. Sí, fíjate que bueno que este es lo que hace Cambiemos, que hasta digamos nuestros contrincantes políticos tratan de hacer lo mismo, ¿no? Porque la última presentación de todo fue medio estilo Durán Barba, o sea, todos hizo lo mismo. Bueno, Débora, realmente te agradezco que hayas venido. Gracias a vos. La radio es tuya, cuando quieras venir no hay ningún problema. Y después también vamos a querer que vengas cuando nos comentes sobre los proyectos que ya vas a tener elaborando. Cómo no, cómo no. Muchas bueno, gracias. Un placer y nos despedimos. Y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, y ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, y ya no puedo más. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. Jineteada y bailanta en los candiles de Adrogué. 20 de agosto desde las 10 en Gorriti y Comodoro Pi. Prueba de riendas. Rueda de grupa con jinetes invitados. Pastos y encimera con 15 mil pesos en premios. Gran almuerzo criollo. Gran bailanta animada por Orlando Orellano. Bailamos con Miguel y la Nueva Era. Animan Carlos Paulión y Gustavo Andrade. Trabaja en el campo el equipo de Don Héctor Raco. Entrada general 150 pesos. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverrs, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural. Seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverrs.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Festejamos el Día del Payador en Ministro Rivadavia. Domingo 23 de julio, ex delegación municipal, Calle Muesca y Bucetich. Actuarán el payador entrerriano Manuel Ocaña. De San Vicente, el vasco Daniel Subirí. El tandilense Julio Torres. El Zorzalito de Lomas y muchos artistas más. Organiza e invita la Fonda del Gauchito. Buffet y parrilla todo el día. Traer cubiertos completos. Entrada general 80 pesos. No se suspende por mal tiempo. Informes al 011-2849-1482. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, intendente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Seguimos en Dialogando Juntos, el programa de la Base Política de Gestión 2020. Estamos en AM1580, Radio 26 de Julio, como todos los jueves de 19 a 20. Hoy sin la presencia de mi coequiper Iván Ibáñez, está en una reunión, así que bueno, la idea era que estuviera él. Nuestros teléfonos para comunicarte es 4233-4848 y 4233-5560. Te repito, 4233-4848 y 4233-5560. Nos llamás, Nicolás Álvarez, que es nuestro operador, te comunica y te saca al aire. Un tema que quiero terminar, que es el tema de los candidatos a concejales de Cambiemos. Sabemos que estamos en la lista con Carlos Regazzoni a la cabeza. En segundo, la actual directora nacional de la Juventud, Camila Crescimbeni. En tercer lugar, Rodrigo de Abajo, de la coalición cívica ARI. El cuarto es de Débora, que la chica estaba recién acá, de la UCR. El quinto, Claudio Villagra, del partido FE, justamente del Momo Menega. El sexto lugar figura Gabriela Piedrabuena, que es del PRO. Ella tiene mucho conocimiento en lo que es la Universidad de Almirante Brown, la nueva universidad que se está fundando. En el séptimo está Lorenzo Funes, de la UCR. En el octavo, Cecilia Carbone, también es del PRO. Noveno lugar, Rubén Cara, del PRO. En el décimo, Florencia de Molien, de la Juventud PRO. El décimo primero, Pablo Maceda, del PRO. Y en el número 12, Leticia Bontempo, la hermana del actual concejal, que es del PRO. Y ya con ella cierra la anónima. Después tenemos los precandidatos a concejales escolares. Son Marcelo Uria, de la Unión Cívica Radical, encabeza la lista. Mariel Di Stefano, del GEN, en el segundo lugar. Patricio Kelly, de la UCR, en el tercero. Y Camila Triñanés, del PRO, en el cuarto. Bueno, estamos con un vecino. Emilio nos ha visitado, él realmente quería conversar un poquito acá, o por lo menos dar su opinión sobre lo que ha vivido en la transformación de su barrio. Y bueno, Emilio, te dejo la palabra, contame. Bueno, yo vivo ahí en Ovidiola y lo que vemos en el barrio es que todavía le falta asfalto, muchas calles de barro. Y lo que tenemos muy bien es el entubamiento del Chapeyú. La vez pasada vimos que Regazzoni estuvo por ahí con Bergman, lo fuimos a saludar. El ministro de Medio Ambiente. El ministro de Medio Ambiente. Y nos dio una muy buena perspectiva para el barrio. y además que estamos viendo que sí se está trabajando en muchos proyectos que hay, lo vemos por toda la provincia. Yo trabajo, voy camino por toda la provincia. Está bien. Y respecto al Arroyo Yapeyú, que sería en cuestión lo que es cerca de tu barrio. Cerca de mi barrio. Ese arroyo, que es un, no es un arroyo en realidad, es un colector cloacal inclusive, ¿no es cierto? Exactamente. Esta obra que se ha decidido hacer la provincia de Buenos Aires, en colaboración con los distintos municipios. Exactamente. Y eso es interesante porque yo siempre comento algo, una obra muy importante para quienes ingresamos a la capital desde la provincia, que es la obra que se está haciendo, ya ahora falta un tramo nada más, que es el ingreso a través del puente de la Noria. Ah, sí, sí. Lo que se llamaba el Camino Negro. Camino Negro. Esa obra estuvo parada un montón de tiempo y no se hizo un montón de tiempo porque había desavenencias. Obviamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento estaba Macri. Exacto. Y en la, digamos, a nivel nacional estaba Cristina y en la provincia Scioli. Y lo que pagábamos el pato éramos los transeúntes, los ciudadanos que teníamos que viajar a la capital, y era todo un problema. Una vez que se pusieron más o menos las cosas en orden, están avanzando cualquier cantidad. Y yo, por ejemplo, para ir todavía tiene inconveniente porque están terminándolo, pero para venir, que ya está habilitado, es una cosa increíble. Sí, es hermosa. La vez pasada estuve en Capital y vine por ahí, por el puente de la Noria. Es superador. Sí. El tema de Yapeyú, más o menos pasaba lo mismo. Pero no porque había un gobierno nacional y un gobierno provincial. Eso era lo más grave. Eran todos del mismo partido. Claro, sí. Pero no le importaba a la gente. Porque eso era una fuente de contaminación total. Claro, exactamente. Y bueno, realmente lo que se está haciendo ahora es una obra muy importante. Y justamente como Emilio se acercó, le cuento a la audiencia, y quería saludarlo, creo que a Juan Lagraña y a Iván Ibáñez, que justo ellos no han venido hoy. Sí. Pero que no quería perderme la oportunidad que nos dé la opinión como ciudadano, porque uno puede decir la opinión como simple vecino, no, como ciudadano. Claro, claro. Como un señor ciudadano de Almirante Brón, que evidentemente tiene una alegría por algo que tendría que haber sido algo normal. Claro, algo que debería ser una función de un gobierno. De un gobierno tendría que haberlo hecho hace ya muchos años, por lo menos más de 20, cuando el Almirante Brón empezó a crecer mucho. Sí, sí. Y hoy, increíblemente, Emilio está contento. Sí, además tenemos escuchamos de que va a haber agua corriente, cloaca, cosas que no tenemos agua corriente, y estamos a 9 cuadras de la estación de Longchamp. Qué vergüenza eso. Y no puede ser que no tengamos agua corriente. Yo vivo a 7 cuadras de la estación de Longchamp, pero ahí estoy. Y tampoco tengo agua corriente ni mira de cloacas. Sí. O sea, la verdad que es una vergüenza, porque cuando uno escucha a este fantoche que ahora va como quinto diputado diciendo que la provincia, que esto, que otro, y uno recorre los hospitales, recorres estas unidades de pronta atención, veías los patrulleros que había, todo lo que pasaba, la verdad realmente era vergonzoso. La verdad que sí. Realmente era vergonzoso. Y uno se sentía un ciudadano no de segunda, de tercera. Seguro, seguro. Porque después cobran impuestos como la primera, ¿eh? O sea, hoy estuve por el hospital Meléndez. Lucho Meléndez. Hay un solo mingitorio, creo que se llama, en el baño, que funciona. El otro está clausurado, los dos. Uh-huh. Me parece que también a veces es la gente de los mismos empleados, o no sé si será por desidia, no sé por qué, pero no se pone un poco más a lo, no, yo soy el que aporta en la cooperativa todos los meses a los hospitales. Y usted es socio de la cooperadora de soy socio de la cooperadora de, qué bueno. Y ese año que soy socio, año hace que soy socio. Qué bueno. Y yo tenía mi obra social aparte. Yo siempre fui, porque el hospital siempre tiene que estar bien para que cualquier ciudadano vaya y se atienda. Sí, sí, aparte de una atención primaria, porque aquí en el Almirante Brown, digamos que lo más cercano que tenemos es el Hospital Lucio Menéndez. Exactamente. O sea, es algo muy importante ese hospital. Y por fin, ahora que lo están haciéndolo a nuevo, porque estamos viendo la obra atrás del hospital, que estamos justamente hoy estuve mirando, y bueno, porque generalmente a nosotros nos envían una copia de todo lo que se hace con la cooperadora. Ya el muchacho que recauda, siempre le digo, madre, ¿qué estamos haciendo? Está bien, y la cooperadora, así que, ¿cuántos años hace que está más o menos, Emilio? Como 4 años. Cuatro años. Está bien. No, yo no sabía, no tenía conocimiento de que existía una cooperadora dentro del hospital. Sí, hay una cooperadora. Qué bien, qué bien. Sí, esperemos que cambie el hospital Lucio Menéndez. A mí me ha tocado, quizás porque tuve siempre obra social, no me ha tocado concurrir yo, pero he ido a llevar gente a veces, recuerdo un chiquito accidentado, he ido a ver gente conocida, y la verdad que la guardia un sábado a la tarde, un domingo, es un desastre, era, ¿no? Sí, un desastre. O sea, yo creo que también ahora el tema este de la implementación del SAME, que fue una muy buena medida. Excelente, excelente. Y después, bueno, quizás como decía el doctor Carlos Regazzoni, esto, digamos, de alguna manera tiene que inculcar a que la gente no solamente cuide, como decía usted, Emilio, sino que también ayuda a controlar. Claro, exactamente, porque es de todos. Eso es de todos. Y la última reunión que tuvimos sobre seguridad y salud, que estuvimos acá en el Bingo Viejo, que le mandamos un abrazo si nos están escuchando, porque la verdad que se portaron fabuloso con nosotros. Una de las cosas que decíamos era que la atención primaria de la salud es un hecho que, junto con la seguridad, son los dos hechos más importantes que puede tener un ciudadano, ¿cierto? Sí, seguro, seguro. Y bueno, que realmente eso esté a la mano del ciudadano común, porque justamente hoy hablábamos cuando estaba la concejal, que ella es una experta en minoridad y que hablaba de los jardines maternales, que claro, es otra gran ausente dentro del Almirante Brown. Que no hay acá en Lonchan tampoco. No, no hay en el Almirante Brown directamente, sí. En Lonchan tampoco, olvídese, si no es privado. Claro. Entonces, realmente poder lograr a que esos impuestos que el pueblo invierte en su salud, realmente poder llegar a ponerlo en marcha es muy bueno. Exactamente. Ojalá Dios quiera que se haga eso. Está bien, amigo. Yo le agradezco que usted se haya acercado a dar su opinión. Nosotros en la radio sacamos todas las opiniones, las adversas. Muchas gracias. Así que realmente fue un placer. El placer fue mío. Y bueno, vamos a hacer un poquito de un espacio musical y luego vamos a continuar. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a usted. Desvelado y un vino francés avinagrado. 5 cartas con tu nombre y estoy partido en 1000 pecados. Algo me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría, pero la mañana es corta y la mía terminó. Bailemos porque no hacen falta. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero dure un segundo mi noche a tu lado, a tener que vivir en un mundo prestado, sin tardes, sin luna y tan lejos de ti. fotos blanco y negro y el triángulo de tus bermudas. Cinco marcas en la cara con un solo beso despiadada. Cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes. Te ruego, mi reina, si es para besarme, no vuelvas, mi amor, a invitarme. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu juego. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos. Segundo mi noche a tu lado, es tener que vivir en un mundo prestado, sin tardes, sin luna y tan lejos de ti. Sin tardes, sin luna y tan lejos de ti. Sin tardes, sin luna y tan lejos. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y a abandonarlos. Y esto no solo es una canallada. Es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo Si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese. Bueno, me gustó compartir, considero hace rato un amigo, y realmente me gustó compartir esas palabras de Joan Manuel. Me acompañó a lo largo de mi adolescencia y bueno, considero que fue uno de los personajes musicales más interesantes que tuvo nuestra época. Esto venía a colación, en realidad, de los viejos, por el tema del ANSES, fundamentalmente. Bueno, acá tendría que estar sentado en la mesa nuestro amigo Gustavo Fresa, del ANSES de Longchamp, al que también considero un ejemplo de cómo se organiza una oficina pública, habiendo realmente muchas oficinas públicas en situaciones similares y no funcionando como está funcionando, a mi criterio, la oficina de Longchamp. Es un orgullo tener también un amigo al que le mando un cariño, tener un amigo como Gustavo dentro de lo que es nuestra agrupación, y sé que está tratando de hacer lo que más puede para solucionar los problemas de los viejos en Longchamp. Más allá de lo que es todo el PAMI, que realmente también cuesta mucho tratar de encaminarlo, más allá de que en su momento estuvo el doctor Carlos Regazzoni haciendo muchas cosas, muchos cambios, es difícil porque nos encontramos con un problema básico que pasa con todo el Estado. El Estado es enorme, el Estado argentino ha llegado realmente a ser un monstruo, donde los ciudadanos que trabajan por su cuenta o por empresas privadas terminan manteniendo con más del 54% del sueldo. El otro día estaba escuchando que recién ahora, si no me equivoco, podemos decir que lo que vamos a ganar de acá a fin de año, hemos dejado de pagar el impuesto que pagamos acá en este país. O sea que, digamos, ha pasado más, un porcentaje más de la mitad del año que estuvimos trabajando para pagar impuestos. Y ahora podríamos decir que podemos disfrutar de acá a fin de año el dinero. No sé si alcanzo a expresar lo que quiero expresar, pero es así. O sea, nosotros pagamos un 54% en impuestos. O sea que, viendo el año calendario de 12 meses, hay un porcentaje más de 6 meses que estamos pagando impuestos. Eso sería interesante que se vea reflejado. Espero que el rumbo que ha tomado cambiemos, intentar cambiar muchas cosas, quizás bajar algunos impuestos. Hay un impuesto que es el impuesto al ingreso bruto que cobran las provincias, que se ha transformado realmente en algo increíble, que es un 3% sobre los facturados. Es mucho dinero para las empresas, pero eso no es que sea dinero para las empresas, eso se traslada a los precios, y evidentemente es un impuesto más que compramos o que pagamos los ciudadanos cuando compramos cualquier bien, cuando adquirimos cualquier bien. Entonces, realmente el rumbo que quiere tomar el gobierno a nivel nacional, yo creo que fundamentalmente es tratar de bajar todos esos costos, y por otro lado, bueno, que con esto que se hizo para el reconocimiento para los jubilados, también subir el haber del jubilado, y era un poco lo que también quería hablar con Gustavo Fresa. Pero bueno, lo que estaba, que eran los préstamos que habían salido justamente a través del ANSES, en esto que es, en algún momento se ha llamado la asignación universal por hijo, y se están dando unos créditos por empezar a regir a partir de hoy para todos los beneficiarios de los planes de Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen, Programa de Trabajo Autogestionado, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programas Promover la Igualdad y de Oportunidades y Seguro de Capacitación y Empleo, todos los cuales están vigentes en la actualidad. En cuanto a las fuentes de financiación posible, en este proyecto hay que acercarse a la oficina del ANSES y ellos a través de distintos bancos van a estar otorgando los créditos. Son créditos mínimos de 3.000 a 5.000 pesos que van a ser para paliar las necesidades de compras de productos, que no es o no debería ser para comer, para comprar comida, sino para comprar elementos que puedan mejorar la condición de esas personas, ya sea para el estudio, ya sea para su trabajo, pequeñas herramientas, con lo cual se pueda cambiar un poco la perspectiva económica de esa gente. Porque si es solamente para comprar comida, probablemente al otro mes no va a alcanzar. Así que el objetivo de estos créditos son créditos personales y van a eso de alguna manera va a suplir toda esta gente que pide esos planes donde uno ve carteles pasacalle, donde dice dinero ya, dinero ahora, y le están cobrando el 70-80%. Y quizás también pueda salvar alguna tarjeta de crédito, que en lugar de refinanciar también a una cantidad de dinero muy importante, puedan con estos créditos tener una tasa de interés mucho más razonable y de alguna forma suplir esa tarjeta de crédito que cuando uno entra a refinanciar termina realmente ahogado en eso, ¿no? Así que bueno, tenemos que indicar que estamos en Dialogando Juntos, el programa de Base Política y Gestión 2020, en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20. Nuestros teléfonos para comunicarte es el 4233-4848 y el 4233-5560. Nuestro país, en este momento, a nivel nacional, tenemos un hecho que hubo importante en lo que hace al diputado Devido. En el Congreso hay una opción de tratar de expulsarlo. Hay toda una discusión al respecto sobre fueros, no fueros, expulsión. Sé que se camina por una cornisa, es peligroso todo lo que sea, de alguna manera ir a favor o en contra de la Constitución, pero eso es lo que están debatiendo los congresales. Yo creo que es importante discutir sobre estos temas, la sociedad se lo merece, no tienen que haber agravios, la gente que está a favor de la salida de Devido de la Cámara tiene argumentos de juicios, de un montón de delitos presuntamente, ninguno probado, cometidos por el diputado Devido, y la gente que está a favor de defenderlo, sería importante que dé razones, que no diga simplemente es un perseguido político, porque si no vamos a terminar siendo cualquier delincuente o cualquier ciudadano que cometa un delito va a terminar siendo un perseguido político. Entonces sería interesante que ahora creo que va a haber una reunión la semana que viene donde debería presentarse Devido para defenderse. Lo hará o no lo hará, está en una persona defenderse o no. Pero sería interesante que el resto de los diputados que van a estar en contra, la gente que era del Frente para la Victoria, dé argumentos para tener, no, que no diga solamente son perseguidos políticos. La palabra perseguidos políticos realmente ya la gente está repodrida de escucharla. Acá hay que hablar de los delitos, de cuál es la defensa y más. La verdad que está bueno que la gente se ponga a derecho, porque a cualquier ciudadano de los que estamos escuchando la radio, estamos hablando por la radio, estamos en Lonchan, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, si nos llama la justicia, es presentarnos, a lo sumo iremos con un abogado, que es lo que corresponde, pero nunca decimos, no, yo no me presento, mando una nota por escrito, o lo que hace toda esta gente. Realmente, yo siempre digo, yo no sé si Macri es el tipo honesto o no es honesto, eso lo va a decidir en algún momento, no solamente la justicia, sino la historia. Pero Macri es un tipo que llegó al gobierno con plata. Yo lo que no puedo creer, gente que haya llegado al gobierno sin un peso, que sea un cajero del banco, que viviera en La Plata, donde su mamá era muy humilde, hijo de un telegrafista, y de pronto son multimillonarios, pero hablan de miles de millones de pesos. O sea, inclusive, vamos a ser honestos, el blanco de esta gente no da, porque no es que uno tiene que buscar el negro. El blanco de esta gente no cierra. Y después hay un montón de negocios pseudo-legales donde se contratan universidades para que den subsidios y esos subsidios, obras que se contratan por 200 millones de pesos y siguen pagando 1.000 millones de pesos. Entonces después nos encontramos con chicos como el otro día que sacó al programa de La Nata, y más allá si lo que hizo La Nata el programa el domingo pasado estuvo bien o mal, ese chico es una realidad. No quiero decir el apodo porque la verdad estoy de acuerdo que el apodo lo identifica. Es un chico que tiene 12 años, que se jacta de cometer delitos. Quizás, como dijo esta persona que lo defendía, dijo que en realidad el chico es un enfermo, que se agranda con ciertos delitos. Eso nos da una idea de lo enferma que quedó la sociedad luego de 20 años de gobierno. No pongo solamente el gobierno anterior, sino también vamos a hablar del gobierno de Menem. Lo enferma que quedó la sociedad. En nuestra época, por ejemplo, para llamar a alguien un grande se le decía maestro. Hoy se le dice capo. Capo mafia, maestro de escuela. Esa es la gran diferencia. Realmente, en este momento, tengo que decir que nuestra sociedad adolece de muchos problemas. Esto va a ser un camino largo. Esto hay que cambiarlo. Esto lo tenemos que hacer todos juntos, porque va a ser imposible que nuestra sociedad vaya adelante, porque ahí se juega el futuro de nuestros hijos. Y eso es lo más importante que podemos tener. Hijos y nietos. Si no logramos cambiar esos preceptos que tiene la sociedad, no vamos a salir adelante como país. Y es una lástima porque Argentina tiene mucho para salir como país. Argentina, la provincia de Buenos Aires, es una provincia hermosa. Y Almirante Brón es un lugar hermoso. Yo conocí a Almirante Brón cuando realmente Almirante Brón era muy lindo. No siguió, lamentablemente, Almirante Brón el camino que podía haber seguido. La provincia de Buenos Aires lamentablemente tampoco lo hizo y el país se quedó. Esperemos que no sea así. Yo por mi parte me estoy despidiendo. Hasta el jueves próximo a las 19 horas, donde nos volvemos a encontrar en Dialogando Juntos, el programa de base de política y gestión. Y bueno, los saludo acá a mi colaborador Nico, que siempre hace un trabajo ejemplar y me salva en muchas situaciones. Y sabés que este programa lo vas a poder volver a escuchar, si lo querés, en el link que publicaremos en el Facebook de Base Política de Gestión 2020. Feliz. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, somos la radio de los payadores.